A todas las grandes amigos que están por acá, yo quiero que me levanten la mano los panas que van a chupar esta noche. A ver, levántame los brazos. ¿Dónde están los amigos que están chiros, los que estamos chupando el remo? A ver, ¿quién está chupando el remo esta noche? Vamos a ver a la gente del barrio Noble también que está por acá. Listos y dispuestos para brindarle buena música. Esto se viene directamente desde el norte de la capital de Alexis 2001 junto a el imparable DJ Cero. De Alexis 2001 al más alto nivel. Desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Cero DJ. La descarga de los mejores mixes. La descarga de los mejores mixes de Alexis 2001. De Alexis 2001 al más alto nivel. Tus contactos al 20-31-640. 20-31-640. Bueno, así mis grandes panas, vamos a comenzar los primeros 30 minutos ya oficiales en esta noche con la música junto al imparable DJ Cero. Algo de los buenos clásicos para la gente que se acuerda, para los amigos que gustan de los viejos éxitos. Y esta noche vamos con grandes éxitos. Esto es algo del viejo reggae music. Para todos panas que les gusta recordar. Sí. Vamos a movernos suavecito. De buenos éxitos. Solo para recordar, hemos hablado a la gente que está chupando desde el día de ayer. ¿Dónde están los panas que están chupando desde el día de ayer? Hemos hablado a la gente que está chupando desde el día de ayer. ¿Dónde están los panas que están chupando desde el día de ayer? Los que no vamos a llegar a la casa, arriba los brazos. ¿Dónde están los panas que vamos a amanecer en cama ajena? El único invasor que estoy cero DJ en ellos. Solamente con los recuerdos del reggae en este fin de semana en discoteca Vibración of the Music. Escucha esto. Music. Music. Venga ahí. Is what I'm living for. Como no, queremos saludar también para los chamos de la Unión de parte de Pedro. A toda la gente que ya se va incorporando de poquito a poquito. Bueno, el grupo más bonicioso me dice que vamos a sacar la primera camiseta de la noche. Al fan que haya comprado media java, yo lo usé con la primera camiseta. Vamos programando buena música. Bueno, para los bailadores del barrio noble. ¿Dónde está la gente de San Pablo también? Bienvenidos. Para toda la gente de la Unión, ¿eh? ¡Esto para ustedes! Y la gente que se va a embalar esta noche, ¡un servido! ¡Venga ahí! Honey, déjame decirte lo que haré contigo. Te voy a amar por siempre y es verdad lo que te digo. Anduve por todo el mundo buscando un amor sincero. Y ahora que te he encontrado, eres tú la que yo quiero. Cuando tengo entre mis brazos ese cuerpo increíble, pienso en mi partida y me parece terrible. Me tendrás en tu mente, seguro que lo harás. Cuando nos separemos, nena, me extrañarás. Baby, show me that you love me. Y ahora sí, nomás bailadores, vamos ahí a bailar algo de reggae. Esta noche en la pre-inauguración de discoteca La Vibración de Music, dice Xero y que les habla el Pato Darwin, desde la capital del Ecuador. Vamos a pasar una noche espectacular, algo inolvidable. A todos mis grandes amigos que están allá con su cerveza. Estos son clásicos. Estos son clásicos. Para que siga moviendo. De la Unión, para la gente que está chupando buenísimo esta noche. Vamos con más velos. Éxitos. toda esa gente que sabe bailar, ¿no? ¡Vamos a movernos! Saludos para todos esos chamos de la calle, ¿eh? Al pana que me trae una cerveza selladita, yo lo sé que la primera camiseta, tenemos media docena de camisetas para obsequiar esta noche. Sellada, preste la cerveza, dele su camiseta. Para los chamos de la calle, ahí. A ver, pero póngase la camiseta a ver si le queda. A los chamos de Barrio Noble. Váyase mi pana acá que se tome una foto. Al pana que se ganó la camiseta ahí para la foto. Póngase bien. Ya aparece DJ Cero. Él también se sabe poner el calzoncillo al revés a veces. Señores, a ver, ¿dónde están los chicos dígenes? ¿Dónde está el pana que nunca ha besado a una mujer? A ver. De lo que se pierden, ¿ah? Los que quieren llegar vírgenes al matrimonio. Así como el pato Darwin. Poquito. Bueno. Y esta noche vamos ya a grabar en vivo para subir a las redes sociales. Es que lo sabéis. Vamos a saludar a toda la gente que se va dando cita esta noche de poquito a poquito. Y saludos desde San Pablo de Lagos, DJ Cero, el imparable. Vamos a ver a esas niñas que van llegando de poquito a poquito. Yo pensé que aquí no habían chicas. Ya me estaba asustando, digo, solo hombres en San Pablo. Bueno, para todos, somos de la Unión. Regreso para todos ellos. Ah, que voy a decir ahí. Haciendo algo de travesuras. Ahí te va lo chingón. Bueno, también tenemos, si ¿sí? El primer CD de la noche. Al pana que me trae una cerveza, así mismo celiada, yo le saco el CD. O mejor me quedo yo con el CD. Así lo sabe, vamos aquí al primer CD de la noche. Al pana que trae una cerveza selladita. ¿O quieren camisetas? Al chavo de casco, Valenzuela, también es el brazo. Vamos aquí también el bolso, ¿no? Dice Cero. Ahí traiga para... Era la mochila para que lleven. No, eso se quema el dicero para que lleve ahí el bailejo, el martillo. Eso o se quema una chica. Bueno, tenemos previo de noche que vamos a chequear a todas las fans, amigos. Estoy buscando un nuevo día y hoy recorriendo estoy en mi nuevo afán. Mixes de Alexis 2001 o Mixes 0. Con más éxitos. A gente de Castro Valenciana y saludazo. Y creo que con esto. ¿Dónde está la gente de San Pablo de Lago esta noche? Que vean cómo es que se trabaja solo sin ayuda de nadie. Para todos los chamos de barrio La Unión, saludazo espectacular. A los chamos de la calle. ¿Dónde están los chamos de la calle esta noche? Levántame los brazos. Y los panas que van a tomar por cabas. ¡Hey, no más! Saludos para la gente que le gusta la chicha live. Ya mismo le ponemos, tranquilo. Ya mismo le ponemos su chicha. Y para todos los bailadores, vamos a ver cómo se mueve. Cambio extremo al estilo de Big Xero. Y esto se viene solamente para gente que gusta la buena música. Ah, buena Big Xero. Bueno, pues esto se viene para toda la gente discotequera y no discotequera. ¡Arriba! Uy. ¿Dónde están esos bailadores? La gente le gusta la música disco. Para todos esos chamos de la calle, saludazo. ¿Dónde está la gente más bailadora de la noche? ¡Un sirvo! Los raperos de Real Joven y Top también, saludazo. Y estos son los grandes clásicos de la música junto a Big Xero.